la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento. Eres tú. Hace un momento les presenté a mi hijo para que cantara una canción, pero después de que nació él y todo un hombre, porque desde chiquitos los hombres son hombres, ¿verdad? Fuertes y se mueven y gritan y hacen tantas cosas, pero después de que nació él, nacieron en mi casa dos preciosas niñas. Y cuando ellas nacieron, me dio otra perspectiva totalmente diferente el ser padre, la ternura, el amor, la delicadeza en ellas. Yo me acuerdo que me acostaba a un lado de ellas y empezaba a ver sus manos y tocar sus huesos dentro de su piel y ver sus venas y podía estarme mucho tiempo nada más tocando sus brazos, tocando sus pies, por la delicadeza. Y saben que, bueno, ellas ya han crecido mucho y yo les he escrito una canción que se las empecé a escribir hace rato y ya se las estoy terminando ahora y yo quiero cantar una canción para mis hijas.